miércoles el Invicines y entre las organizadoras de este evento se encuentra la amiga Carolina Rojo. Carolina Rojo es licenciada en cine y televisión, es realizadora audiovisual, guionó y dirigió y montó la serie de microcapítulos Entre Muros y Puentes, la película documental Madre Baile, premiada por el Inca, integra la productora audiovisual Al Troque Cine y al Festival de Cine Social Invicines hasta la actualidad. Además forma parte de la Red Argentina de Documentalistas y la Mesa de Trabajo por el Cine Social y Comunitario de Córdoba y la Red Argentina de Cine Comunitario. Carolina Rojo, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana, estimada. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cuánta presentación? Bueno, bueno, la verdad que bueno, para nosotros es un placer poder conversar contigo y saber que se mantienen con firmeza estos espacios para el cine comunitario y social, algo que quizás las grandes productoras, las grandes empresas quizás no le den el espacio que sí le dan quienes están fomentando el cine social y comunitario. Y en este caso, bueno, como siempre, con una grilla interesante, como todos los años. Pero bueno, queríamos tener tus comentarios sobre lo que se estuvo viendo estos días y lo que se va a seguir viendo en el día de hoy. Y bueno, y un poco lo que ha sido esta edición 2023 del Invicines en Córdoba Capital. Sí, bueno, la verdad que es como es el comentario en común en estos días de que podamos estar haciendo un festival de estas características, con estas temáticas y mostrando estas realidades en estos tiempos, no es menor, es muy importante. Y bueno, y más que lo sigamos haciendo de esta manera, ¿no? Autogestiva y con entrada gratuita, digo, como que son un montón de cosas que parecen como utópicas hoy en día. Pero bueno, tiene que ver con la festival y que está, que se va conociendo. Acá y viniendo a acompañar. Muy bien, Carolina, no sé si me escuchas. De varios. Sí, te escucho. Bien, bien, bien. Bueno, porque por momento te perdíamos en la comunicación. Sí. Digo que está bueno también que es como que la gente viene con ganas también a acompañar sus producciones, ¿no? Que eso también habla de la importancia que le dan al Festi. Y bueno, este año ahora estamos con visitas de Misiones, de Buenos Aires, unos compañeros también de Chile que han venido a acompañar sus producciones, así que, bueno, muy contentos y de cómo se está viendo la sala. Y esto se despliega en diferentes... Como decía un profesor. Sí. ¿Cómo? No, te escuchamos. No, digo que... No, lamentablemente no tenemos buena comunicación con Carolina. Vamos a tratar de restablecer la comunicación telefónica con ella. Estamos recuperando la llamada con Carolina Rojo, quienes están realizando el Festival de Invicines en la ciudad de Córdoba Capital. Y bueno, ya estamos de nuevo con ella. Carolina, ahora te vamos a escuchar bien. Retomamos la charla y discúlpame la interrupción. No, está bien. No sé qué parte se escuchó y qué parte no, pero bueno, lo que decía es que estos días lo que tiene interesante es que la sala se llena de infancia, se llena de mujeres, se llena de gente que a lo mejor no está acostumbrada a ir a un cine y menos a verse a sí mismos en pantalla. Y eso es lo que también hace interesante y distintivo el festival, ¿no? Por supuesto, o sea, pone como en el centro de la escena a la persona común. Creo que esto es lo que tiene de clave el cine comunitario y social, ¿no? Las historias comunes los personajes comunes, los lugares comunes, inclusive estos centros culturales donde se realiza este festival y donde realmente la posibilidad de utilizar el cine para pensarnos por afuera de lo que normalmente el cine nos quiere llevar a pensar o reflexionar. Sí, realmente, porque de pronto se ven historias que tienen que ver con, por ejemplo, las cosas que hemos proyectado ayer, con las mujeres, las disidencias, la naturaleza y el cuidado de la naturaleza y la relación con la naturaleza, la soberanía alimentaria, las mujeres de los barrios populares con sus ollas, dando de comer a su vecindad, mucha comunidad en la pantalla, en un momento en que por ahí eso, ¿no? Estamos como tan mirándonos el ombligo, está bueno verse y después, y no solamente verse en pantalla, sino como después, al menos es nuestra intención siempre, poder pasar el micrófono. Por eso está bueno que todos los realizadores que están presentes, pasar el micrófono, que se escuchen las voces, que se vean quiénes son, quiénes están atrás de todas estas historias. Entonces, eso es como que también termina de armar un rompecabezas y hacerse una idea de quién es, de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Es posible pensar la realización de cine? Bueno, evidentemente sí lo es. Esto nos confirma que es posible pensar que se puede realizar cine con quizás con pocos recursos, pensándonos, así como hacemos radio comunitaria, pensar en el cine comunitario y la posibilidad de concretar realizaciones cinematográficas. Claro, me parece que como decir, tanto como con las radios comunitarias, primero tenemos que, lamentablemente tenemos un mito iniciático que derribar, que tiene que ver con mostrar que también se puede hacer cosas de calidad, ¿no? Porque muchas veces está asociado lo comunitario con que es algo hecho así nomás. No, sí. les debe pasar que te dicen eso. Sí, entonces, sí, bueno, primero derribar ese mito, lo que nosotros apuntamos desde la militancia del cine comunitario tiene que ver con educarnos, ¿no? Educarnos, aprender de las herramientas y demás. Por eso es como que nosotros, y hablo en colectivo porque somos muchos haciendo cine comunitario y militándolo, apostamos a que a darle mucho hincapié al proceso, ¿no? Y en ese proceso creativo, digamos, mucho más hincapié al proceso que al producto final. En ese proceso creativo hay mucho de aprendizaje, hay mucho de ir no solamente aprendiendo las herramientas, las herramientas de cómo usar la cámara, cómo usar un micrófono, cómo poner una luz y demás, sino también cómo contar, cómo narrar. Entonces, eso es como es el momento, en ese momento estamos, porque si bien el cine comunitario tiene muchos años, pero como que recién ahora nos estamos empezando a nombrar, recién ahora el Estado nos está empezando a mirar para empezar a apoyarnos un poquito. Entonces, sí, si bien se necesita menos presupuesto, pero también estamos en esa instancia que necesitamos formarnos más. Cuando... Porque queremos que se vean lindas cosas, digamos, más allá de que el contenido sea importante, porque es a donde más apuntamos, pero queremos que se escuche bien, que se vea bien, y cada vez vamos apuntando más a esa mejoría, ¿no? Cuando se habla de llevar el cine al barrio o a las juventudes, que está tan bombardeado, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con el cine tradicional, ¿se logra captar la atención con estas películas de cine comunitario? ¿La juventud se engancha? Sí, siempre lo que por ejemplo, que hay otra provincia que está como muy a la par de Córdoba, porque en esto el cine comunitario Córdoba es bastante pionera, digamos. Pero otra de las provincias es Misiones, y por ejemplo lo que hacen en Misiones, desde el Estado, digamos, desde lo que sería como, bueno, donde proyectan los cines, en sus salas de cine, proyectan siempre adelante de las salas de la película, de espera y eso, proyectan un corto de cine. Entonces también esa es una política que también está bueno, porque a lo mejor, viste, la gente a lo mejor va a ir a ver esta película, a otra película, a ver este cortito que se va contando tu historia. Y bueno, esto es como una idea que también venimos trayendo para que se empiece a impregnar también de estos contenidos, de nuestros contenidos, de nuestras historias, de las que vos vas viendo y decís, ah, mira, ese está el lugar, ah, esa historia la conozco, me la habían contado, pero no la conocí en profundidad. Digo, muchas cosas de nuestra identidad que está bueno como ir así, ir conociéndolas cuando vas a ver otra cosa. Nos pasa, sí, más vale que cuando se van a ver los propios, están todos súper enganchados viéndose en pantalla. Pero bueno, por ahí cuando vas al barrio, siempre tenés que llevar alguna otra actividad para lograr ese enganche total de todos los que no han participado de esta película. Pero también funciona como un disparador para que les den ganas de hacer, que eso también está bueno. Que vean eso y digan, ah, mira, yo puedo hacer esa película también, y se enganchen y puedan agarrar la cámara y puedan pensar qué historia quieren contar y todo eso, ¿no? No, y en definitiva hay mucho de educativo. Yo creo que cualquiera de nosotros que tenga la oportunidad de educarse o quienes hemos podido formarnos de a poco viendo cine independiente, después no volvés más. Eso es un camino sin retorno. Sí, creo que vale recalcar que no hablamos de buenos y malos, ¿no? No es que una cosa es buena y porque se hace de determinada forma y la otra no, porque es un cine industrial. Creo que hay cines para cada... O sea, que cada historia se puede contar de una forma diferente. Yo, como, bueno, ahí me presentaste, no soy solamente cineasta comunitaria. También hago cine desde mi autoría y entonces, bueno, me parece que hay historias que se pueden contar de una forma e historias que son más ricas si las contas así, en comunidad, desde la comunidad. Entonces, tener esa apertura mental para ir viendo, digamos, de qué manera vas haciendo cada cosa, eso me parece como lo interesante, ¿no? Digo, también vale aclarar eso, porque por ahí no es que nos vamos a parar de una vereda de que lo que hacemos nosotros porque es en comunidad está bien. No, es otra forma, y está bueno que de a poquito se nos vaya considerando como que es otra forma de hacer cine, no que es un género menor, digamos, sino que es otra manera, digamos, de hacer cine y que tiene, como vos decís, mucho de educativo. Es inevitable esa pata educativa que tiene, digamos. Se está realizando en Córdoba el noveno Festival de Cine Social y Comunitario Invicines, que termina mañana 16 de septiembre en diferentes salas y centros culturales de la ciudad capital. Estamos conversando con Carolina Rojo, la que también es realizadora y está en diálogo con nosotros. Estimada Caro, bueno, muchísimas gracias por el diálogo. La verdad que esto es importante y, bueno, aprovecharlo año tras año. Bueno, gracias a ustedes por el interés y, bueno, les invitamos a que se metan ahí a nuestra página, que es invicines.com.ar, para ver la programación de tanto del día de hoy como de mañana, por si se quieren llegar. Y bueno, nos estaremos comunicando y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo.